Hablamos ahora con Elizabeth Aguilar, ratoncito de biblioteca. ¿Qué tal? Buenos días, Elizabeth, de biblioteca. Sí, hemos comenzado el nuevo curso ya. Oye, para algún padre que nos sintonice de nuevas, vamos a explicarle un poquito en qué consiste esta actividad. Pues es una actividad de animación a la lectura. Lo que hacemos es dividir a los niños por edades. De 6 a 7 vienen los niños de 3 y 4 años, de 7 a 8 los de 5 y 6 años y de 8 a 9 de 7 a 12 años. Y para los más pequeños, para los dos primeros turnos, lo que hacemos es una obra de teatro con marionetas que está encaminada a explicar la temática a la que se dedica cada mes el ratoncito. Y después hacemos alguna dinámica relacionada también con esa temática, alguna actividad de manuales, juegos con los niños, todo pues para que de forma lúdica aprendan algo ese día. ¿Y el viernes pasado en el auditorio qué les propusiste que aprendieran? Viajamos por el espacio. Bueno, qué suerte. Sí, con los mayores nos centramos en el sistema solar y estuvimos ahí con las galaxias y los agujeros negros, y los pequeñines pues con un planetario les explicamos un poco algún planeta y... Qué chulo, supongo que también tú aprenderás, ¿no? De la preparación de esto. Sí, recuerdo, recuerdo. Ahora me preguntas a mí, me sacas unos colores. ¿Se sentían interesados por este tema? La verdad es que en general por todos los temas, como lo hacemos con recursos atractivos como son las marionetas, con música, con juegos, con libros, la verdad es que sí que les llama la atención los más que los temas, también los recursos que utilizamos. Bueno, ojalá tengamos por aquí algún futuro astronauta, que desde luego es una profesión en alza, me parece, que en estos tiempos. ¿Cuánta gente, bueno, se puede hablar de afluencia de público, más o menos, viste que guardaba la misma línea que en ediciones anteriores, hubo aumento, descenso? Sí, yo la verdad es que estoy muy contenta porque de los pequeñines hay muchos niños nuevos que tenían igual 2 años y ahora ya tienen los 3 y pueden venir. Y el primer turno la verdad es que fue multitudinario. O sea, vinieron muchos niños, pues unos 65 por ahí. Muy bien. Y en el segundo turno, que son los de 5 y 6 años, había alguna cara nueva y también eran niños que repiten de ratoncitos anteriores, que eso también te da, pues por lo menos piensas que algo bien lo estás haciendo. Hombre, cuando si los niños repiten. Claro, claro. Y ahí vinieron 45-50. Y luego los mayores, que la verdad es que se ha creado un grupico que vienen casi siempre y luego pues siempre se añade alguno más. Y ahí, pues como es de 8 a 9, vinieron unos 20, pero que yo con ese... Con ese grupo la verdad es que estoy muy contenta de que vengan, que a priori pues 20 pueden parecer poquitos con respecto a los anteriores, pero bueno, en esas edades el engancharlos. Pero el que conozca el ritmo que llevamos aquí con las actividades, ¿verdad? Esa franja de edad suele ser muy difícil aquí en Cuarte de Huerva fidelizarla y significa mucho que lo hayáis hecho, porque además yo estoy convencido de que no acaba la conversación en el ratoncito de biblioteca, sino que luego seguro que se van al parque o a hacer alguna cosa, porque a esa edad, ¿verdad?, es seguro que se mantiene la amistad. Muy bien, bueno, la gente que te ayuda también, como siempre, bien, ¿no? Sí, muy bien. Yo desde aquí les doy las gracias, porque la verdad es que sin ellas y las monitoras que están ayudándome, pues la actividad no sería posible. Y gracias a ellas, en la entrada y en la salida de los niños, que este año está muy pegada en horario, y bueno, tanto en la entrada de la salida como el desarrollo de toda la actividad, su ayuda es imprescindible para que los niños se diviertan y la actividad salga adelante. Nos hablabas antes de que la gente se está portando bien, que hay civismo, no puede ser de otra manera. La puntualidad también es importante, ¿no?, para que todo vaya bien. Sí, porque es una actividad de una hora y si los padres, o sea, si algún niño viene un poquito tarde no pasa nada, pero claro, si empieza a las 6 y los niños, hay niños que vienen a las 6 y 10, a las 6 y cuarto, yo más que nada por ellos, aparte de que el resto rompe la actividad y el resto de niños ya no están tan atentos como antes, por ellos mismos, porque si vienen a las 6 y cuarto y a las 7 menos 5 estamos ya... Es poquito tiempo el que disfrutan. Y la verdad es que los padres, yo les doy las gracias desde aquí porque el viernes fue la primera vez que hacíamos horario partido de 6 a 7 y de 7 a 8 y la hora de esas 7, salida de un turno y entrada de otro, la verdad es que les doy la enhorabuena porque salió todo muy bien gracias a su colaboración y gracias a que entendieron que si colaboramos todos, mucho mejor, mucho más rápido a la salida, mucho más rápido a la entrada. Bueno, pues jamones, flores y el resto de regalos los pueden depositar aquí en la Casa de Cultura, ¿eh? Eso, a tu eso. Nombre, Elizabeth. jamón. luego también, aprovechando que... Bueno, antes dime en qué estáis trabajando ya para lo próximo del ratoncito. El próximo ratoncito toca derechos del niño. Y aún tendremos que esperar, ¿verdad? Sí, ahora me pillas un poco. Sí, creo que es el 17 de noviembre. Creo que es el 17 de noviembre. Muy bien, luego de todas maneras lo confirmamos. Y aprovechando que te tenemos aquí, también llevas a cabo las clases de repaso. Igual alguna madre, algún padre se está preguntando, bueno, pues mi hijo está flaqueando en este trimestre, ¿no? No sé si puedo llevarlo ya, si ha pasado el plazo. ¿Qué nos dices? No, el plazo siempre está abierto. El grupo de 5 a 6, que es el grupo de la ESO, sí que quedan plazas. Y el grupo de 6 a 7, la verdad es que, como son los niños de primaria, ahora mismo está completo, pero pueden venir, hacen la inscripción y se quedan en reserva. Como siempre, a lo largo del curso, pues hay alguna baja, pues porque hay alguna madre que considera que una profesora de repaso particular en su casa puede ayudar mejor al niño, o simplemente pues porque hay alguna actividad en la que el niño se apunta y no puede compaginarla, siempre hay alguna baja. Así que se animen y hagan la inscripción, y yo, si hay bajas, iré llamando a las personas que estén en reserva. Además, asegura un trato personalizado aquí en Cuarte de Huerva a cargo de Elizabeth, y además damos fe de ello. 976-50-5208, se dan un paseo aquí a la Casa de Cultura y disfrutan de todo esto que nos acabas de contar. Elizabeth, buenos días y a currar, que es lunes. Eso. Gracias. A vosotros.